octubre 6 del 2007, shout del mes de octubre, son las 3:41 de la tarde o las 20 horas 41 Greenwich Meridian Time, GMT. Antes de que empezara a hablar, mi interior se estaba, vamos a respirar, se estaba emocionando. Han tratado tanta emoción en una silla, contenerla y sostenerla ahí. Mi cabello se está electrizando. Entonces, comenzaremos a respirar con ustedes, la alegría, la celebración, poder respirar y compartir este amor con todos y cada uno de ustedes. Estoy tan agradecida y tengo tanto deseo de que respiren conmigo, respiren profundamente en su interior. Hay una grandiosidad aquí que está para ustedes. Inhalenla, recíbenla y permítanla. Permítanse ser el gran milagro de alegría que ustedes son. Respiren muy profundo para ustedes mismos, sí. Tanto amor y alegría está aquí para ustedes, inhalenlo. Todo hacia lo profundo de su ser, sí, con más profundidad cada vez. Down into that en ese centro espacio que tienen en su interior. Porque ustedes son verdaderamente los grandes maestros de Shaumbra. La chispeante alegría brillante. Sí, inhalenla para ustedes. Sí. Inhalen, más profundo. Yes. Sí. Yes. Oh, yes. Yes, this gift. Este dolor, esta energía que está fluyendo, que está aquí, es solamente para ustedes. Para ustedes, envuelta en este instante, en este instante de amor. Cada vez más profundo, más profundo. Reciban cada inhalación, es para ustedes. Sí, sí. Cada vez más profundo. Sí. Muy dulce, sí. Your shoulder, I drew the picture of your side. When I think about her, the picture that remains, the picture you made. Feliz de estar con ustedes hoy. Nos sentimos honrados de ser los primeros en una de un show regular en la nueva energía del salto cuántico. En realidad fue la tercera elección. Todavía se está guardado, está ¿cómo es que se llama? Grounded. No, es que está tomando historia de castigado. Está tomando clases de historia. Y Tobías mandó un maestro que les hablara sobre la realidad de lo que está sucediendo en esta región tan sagrada. El maestro de que es un cristiano, que ustedes dirían que Tobías no está de acuerdo con este cuadro histórico. Se llaman sus padres, que ambos son profesores, y que se siente un poquito avergonzado de que él está pues manifestándose con fuerza, está cuestionando que saber si la historia es correcta. Así es que se pueden imaginar y los desafíos por los cuales están atravesando. Y la energía está muy cerca de él, y en ese momento, sabiendo profundamente cuál es la historia verdadera, pero teniendo que de alguna manera determinar hasta qué punto va a comprometer su intención, como ustedes lo han hecho también en el pasado, hablar su verdad, ¿no? Entonces, Es octubre, es Saint Germain, es octubre, es París y el amor vibra en el aire. Disfrutando unas finas botellas de vino, esperando volverse un líder, pero siempre va a ser real si ustedes adivinan quién está con él ahora. Es una pequeña adivinanza de Kutumi. Está entonces comprometido en esta época del año con la hermosura y el amor y el romance de París, así es que tengo el honor de trabajar con ustedes hoy. Y para comenzar, mi disertación hoy va a ser un chat como telefónico y les voy a hablar uno de mis dichos favoritos. Cuando tengan duda, busquen la experiencia. ¿Qué quiero decir? ¿Qué diablos quiere decir con eso? Que ustedes enfrentan situaciones todos los días. ¿Tengo que hacerlo? No debo hacerlo. ¿Debo hacerlo? No debo hacerlo. El temor tiende a entrar. Ustedes sueñan o contemplan resultados potenciales y tienden a sentirse sesgados por los más temerosos, los más dramáticos y los peores. Así es que ustedes no se sienten seguros del resultado, así es que se restringen. Yo aprendí hace mucho tiempo que lo más importante que pueden hacer es ir a buscar la experiencia. Si tienen que perder de cualquier forma su vida, si tienen que perder su vida, la van a perder de todas maneras. Y eso es un chiste. Hablando de eso, les voy a dar un chiste espiritual que hablamos en el otro lado, que es uno de nuestros favoritos en estos tiempos. Escuchen cómo se ríen. Aquí va. Algo divertido sucedió en la ascensión. Yo perdí todo. ¿Lo ven? Ellos se ríen. Ustedes están muy cerca de él. O sea, están muy cercanos. Están muy cercanos. Ustedes no reciben el humor angélico porque están muy cerca, muy metidos, pero es algo muy divertido de lo que sucede en el camino a la ascensión. Pierden todo. Pierden la riqueza modesta en mis tiempos de Kutumi. Yo usaba iba a la universidad, usaba ropa fina, todo estaba correcto supuestamente, y sin embargo nada estaba, todo estaba mal. Todo iba al revés. Era al revés de cómo son las cosas en verdad. Yo trabajé por todo, porque pensé que tenía, creía que tenía uno que luchar para obtener ganancias, que tenía que trabajar las cosas en mi mente, estudiar duro, estudiar esto que llamamos filosofía, que también lo estudié en vidas anteriores, hasta que llegué al punto en el que lo perdí todo. Me alejaron de mi familia, me alejé y estaba adoptando, digamos, formas más del oeste. No tenía nada y dependía de otros, y así era lo como yo lo creía. Eso era lo que yo pensaba. Perdí mi mente, mi cabeza, que ustedes también les ha pasado, ya saben lo que es, qué es eso. Perdí lo que consideraba mi don, mi habilidad más importante, mi capacidad de ser racional, de canalizar. Yo la perdí, literalmente. Un día me desperté y ya no tenía más, no tenía habilidades racionales, analíticas, y mi mundo se cayó, se derrumbó. Lo perdí todo. Así lo creía. En realidad, al perderlo todo y perder esto que ustedes llaman el centro o su enfoque, el enfoque de su mente, ustedes pierden cosas de las relaciones en términos de perder tu identidad es una pérdida, en realidad es un juego. Entonces les quiero decir este chiste de los reinos angélicos. Algo sucedió en mi camino a la ascensión, lo perdí todo. Ustedes lo van a comprender bastante pronto. No creen que es divertido perderlo todo, pero de verdad que sí lo es. Nos reímos mucho a veces. Tengo que decírselo. Querido Shanta, ustedes han estado perdiéndolo todo. Han estado perdiendo su enfoque en lo que ustedes llaman el análisis para poder abrir su intuición. Han estado perdiendo las relaciones porque con frecuencia han comenzado a comprender que se trataban de empoderarlos a ustedes, que se tenía que ver con la enlazos y alimentarse de energía de otros y a otros. Pero también su mayor habilidad, su deseo de asumir responsabilidad por todos los demás, ¿no? Sobrepónganse a eso, sean ustedes. Es tan importante. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta, Shambra? ¿Qué es lo que está faltando, Shambra? Nada, nada. Están aquí, están aquí, están plenamente aquí, así es que nada falta. Ustedes se permitieron venir acá, sentarse en estas sillas, observar, mirar sus monitores en la casa. Ustedes se permitieron estar aquí hoy, nada falta. Estar conmigo hoy. Hay tantos, el resto de las personas en el mundo no están en sus vidas, no son los creadores de sus vidas. En realidad, están permitiéndose ser muñecos, ser títeres. ¿De quién? De nadie. Ellos se imaginan, ellos crean estos títeres que trabajan con las cuerdas, de las cuerdas, pero no hay nadie ahí que las esté manejando. Creen que es su jefe o sus padres o el gobierno o algún otro, pero no están en sus vidas. Ellos entregaron eso a alguien más y ni siquiera saben lo que es. Pero ustedes están aprendiendo que lo más importante son ustedes. No falta nada. Cuando despiertan en la mañana y toman esa primera respiración, sea que sea un día soleado o lluvioso, y reconocen su presencia en su vida en ese momento, entonces todas las cosas van a ser. Cuando ustedes reconocen a sí mismos su divinidad en todas las cosas, se van a cumplir, se van a ser. Sin reconocerse, como algunos otros humanos hacen, nada va a hacerse realidad. Va a haber caos, lo va a ser el destino, elección de los demás, fe o mal karma. Pero cuando ustedes están plenamente presentes, están siendo plenamente en cada una de sus partes, su pasado, su ahora, sus potenciales, todos aquí mismo, y todas las cosas funcionarán. Es un principio muy sencillo. La espiritualidad, hablando, está muy, muy sobrevalorada. Así ayer, igual que ayer. Y yo sé, y ustedes lo saben, pero no tenemos que sea un secreto. Hay un montón de actividad mental ahí, en buscando y buscando respuestas en otras partes, en a Dios que trate de resolverlo por ustedes. Esto que hacen los humanos, ay Dios. Eso es un chiste en el reino angélico. Los humanos, los ángeles no inventaron los ángeles, fueron los humanos. Orar es pedir que alguien más lo haga y ellos no lo pueden hacer al fin y al cabo. Incluso los seres angélicos de nuestro lado no lo pueden hacer por ustedes. Es un punto tan importante. Cuando entramos, cuando hagamos mi película, vamos a hacer unos experimentos que vamos a trabajar con Shambhra y con otros que no sean tan Shambhra. Vamos a mirar las sendas de la, los patrones de vida, a la sociología como asociada con nosotros. Vamos a mirar qué sucede cuando ustedes están plenamente presentes, cuando ustedes están en el hogar, estando en el momento del ahora versus alguien que se entrega a todo, o sea, a algún Dios, algo que está aquí cerca de mí. Vamos a hacer una comparación, qué es lo que sucede cuando ustedes están presentes. Hay una física que está involucrada con esto, como dice Saint Germain, como lo diría Saint Germain en mi video. Hay una física que está involucrada, hay esto que ustedes tienen, que nosotros en el otro lado, que hay una física involucrada que ustedes tienen, que nosotros en el otro, que estamos acostumbrados a que sea muy mal interpretada. Así es que tenemos una palabra que usamos aquí en nuestro lado, que es su, que existe una palabra diferente, pero es más inclusiva, que es más en su esencia, en todas sus, cada parte de ustedes, cada aspecto de ustedes, cada vida pasada, todo lo que es ustedes, incluyendo los potenciales que nunca fueron manifestados. Hay una parte importante de ustedes. Y ciertamente han hecho muchas elecciones en su vida, han encontrado muchas situaciones y tienden a creer que ustedes son la elección que han hecho en su experiencia, pero su esencia en realidad también consiste en todas las elecciones que ustedes no manifestaron en la tierra, pero que fueron manifestadas o actuadas en alguna otra parte. Así es que ustedes son muy grandiosos, son mucho más que solo esas experiencias que tienen en lineales, son mucho más. En este lado, nosotros llamamos esta energía prana, o prante, una palabra muy similar a lo que llaman prana. Así es que su esencia, este pran o prante, en realidad contiene físicas, o está formada de físicas. Digamos que su esencia, que llamamos pronte, son ustedes, que ustedes entregan un tipo de energía esencial que se llama el prana. El prana es el flujo de la conciencia en energía, dentro de la energía en esta realidad. Prana está fluyendo ahora mismo en todo alrededor de este salón. El prana emana de todos y cada uno de ustedes y se puede medir. Y eso es una de las cosas que vamos a hacer en mi video, que va a ser pronto. Y vamos a mirar cómo la energía que emana de pronte o pron en su manifestación o radiación, irradiación en todas las cosas que están alrededor, tienen un efecto profundo, más profundo que cualquier otra cosa. Vamos a echar una mirada a cómo esta energía del pran puede también ser transferida o capturada en una forma tal que ustedes pueden usarla como una fuente de energía en su realidad de tercera dimensión. Prana emanando de todos y cada uno de ustedes, porque ustedes están aquí, están participando activamente por elección en esta realidad, en este salón, ahora mismo. En la energía de prana es muy fuerte, lo que ustedes llamarían fuerte, pero a nosotros no nos gusta asociarle un efecto o una fortaleza. No queremos decir que es fuerte o es débil. Quizás es más bien en términos de plenitud, sí, de esa energía que ustedes están creando ahora, la totalidad. Ustedes están mezclando la energía de su prana con la energía que proviene de los seres angélicos que están rodeando este salón ahora mismo y que son muchos, muchos, muchos. Porque ustedes están enraizados en esta realidad. Ustedes son aquellos que están en el hogar con ustedes. Esto crea un tipo de energía muy importante. No es algo que puede ser medido de acuerdo con las viejas medidas. Ustedes están acostumbrados a la energía de la electricidad que tiene determinadas dinámicas dualistas. Es fácil de medir, es fácil de comparar. Y se puede transformar en otras fuentes de energía. Pero es una nueva energía que ustedes ahora están participando en ella ahora, literalmente. Ustedes están irradiando y activando otras energías también, pero no pueden hacerlo si no están en el hogar, si no están participando en su cuerpo, en su vida todos los días. Si ustedes no están presentes, si ustedes están en alguna vacación psicótica de su propia realidad, si están tomando todos estos medicamentos, no, hay un signo en la puerta, vayan a pescar en el infierno. Muy divertido, Leo. Hay un efecto, un pequeño efecto que está sucediendo ahora mismo con su pronte, con su esencia, que es te han permitido a que esté aquí ahora mismo. No se necesitan forzarlo, está simplemente aquí. Ustedes están empezando a sentirse cómodos con el humano después de todo este tiempo. ¿Esto no es sorprendente? Bueno, dejémoslo. Pero así es como funciona, ¿sabes? Andrew, no sé quién sería. Andra, lo llamarían rendirse, entregarse a sí mismos, entregarse y confiar, como diría Saint Germain. Rendirse a lo que realmente son, entregarse a lo que realmente son. No alguna preocupación de que alguien lo tome su energía. Hay un temor tan gigante de los reinos angélicos y terrestres. Los ángeles no se pueden matar unos a otros con una pistola como ustedes, pero en el otro lado hay ese juego que se llama es absorber o sacarte. Voy a tomar tu energía, te voy a quitar tu conciencia. Así es que vienen a la tierra con ese temor y la viven y la amplifican por alguien que de hecho puede tomar su vida, estar en un accidente y morir. Es ese temor constante, el temor constante de que en su último punto crea estas energías, una colisión de energías, de que ustedes ya no quieren estar aquí, ver su cuerpo como Sam, que está dando vueltas por ahí, pero no realmente ocupado, no realmente presente, ya no haciendo elecciones, no confiando más, ya. Al fin y al cabo, cuando en los vecindarios angélicos, cuando un ser se apodera de otro ser, eso no perdura, no puede perdurar. Cada ser angélico, cada ser humano es también un ser divino por derecho divino. No es algo que ustedes, una placa que ustedes logran después de muchas vidas. Ustedes comenzaron con un ser divino y soberano. Ustedes lograron salirse con la suya, pero todavía siguen. Querían experimentar cómo era alejarse de la soberanía, de ser soberanos, de ser individuales, de ser ustedes, a ser muy múltiples, muy repartidos en tantas distintas formas. Es por eso hemos atrás en la historia angélica. Cuando un ser se apoderaba de otro ser, tarde o temprano, ambos tendrían que separarse. El que lo estaba tomando, eventualmente volvería en su propia conciencia. Y algo interesante notar, imagínenlo por un instante, un ser angélico tratando de consumir al otro, tratando de robar su energía, tratar de esclavizarlo, tratar de, apoderarse para sí mismo, un ser angélico tratando de robarle a otro. No funciona. Al final, en última instancia, no puede funcionar, porque la física no lo permitiría. Así es que eventualmente, el ser que ha perdido su individualidad tiene que regresar a su propia conciencia. Y en el punto en el que vuelven a su conciencia es cuando dejan de pelear, de luchar, cuando dejan de resistirse a eso, cuando dejan de atormentarse en contra de eso, tratar de adivinarlo o de imaginarlo. Y cuando ellos sueltan, es muy asustador, incluso para los ángeles y especialmente para los humanos, porque su resistencia a estas energías externas es lo que ustedes creen que los mantiene completa, y de hecho los hacen ser completos. Su resistencia a las ondas de radio que atraviesan de los gobiernos secretos que atraviesan las paredes. Su resistencia a las lecciones de sus padres. Su resistencia a cambiar, a los cambios de su oficina, su resistencia a incluso a entrar en la nueva energía. Son estas las cosas que de hecho los mantienen muy limitados, muy pequeños, sin la capacidad de expandirse verdaderamente. Vamos a hacer algo hoy, vamos a divertirnos, vamos a rendirnos, a entregarnos. Uy, esa palabra quizás sean como un rayado de la uña en el tablero. ¿Qué es lo que están luchando? ¿Por qué están luchando? ¿A qué se están aferrando? ¿A su viejo ser humano? ¿Quieren eso que vuelva? Hay algo que a veces triste y vida del diario, triste vida diaria. ¿Quieren aferrarse a ese mínimo salario que están ganando? ¿O ese temor que van a venir los cobradores a la puerta? Ríndanse, entréguense y veamos a ver qué sucede. Vayan esta tarde. ¿Pueden hacerlo o no pueden hacerlo? No digan que van a tratarlo, sino que no, porque no funciona, porque se están resistiendo. O se quedan fuera del juego, o juegan un poquito con la energía. Van a jugar con los efectos de su plan, de su esencia. Así es que si lo quieren unirse a mí, yo ya me entregué, ya, yo ya no tengo nada que perder. Y yo todo lo gané. Así es que si quieren, no hay resistirse. Si quiere resistirse, pueden ir a la cocina o al baño. Porque aquí vamos a estar jugando con las energías ahora. No lo sé, no es obligatorio. Es simplemente por elección muy consciente. Ahora, les vamos a pedir que busquen un momento y a esta cosa, y Shina, y cuando ella respira y yo hablo. Ustedes son maravillosos entregándose. Y quieren mantener algunas cosas alejadas de ustedes, pero bueno. Así es que vamos a empezar con la respiración. Así es que en este instante los invito. Inhalen a través de su nariz. Y solo reciban, reciban, porque al recibir, eso están entregando, requiere el entregarse y soltar, abriendo un espacio más grande. Inhalen, inhalen profundamente en su ser, este don, este regalo que compartimos con ustedes ahora, inhalen. Inhalen profundamente hacia su ser, hacia el interior de su ser. Y ahora que están respirando con André, los invito a soltar todo. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué? ¿Hacia qué? Hacia el nada, hacia la nada. La nada, que es tan llena de confianza de su parte de que ustedes pueden soltarlo hacia la nada, entregarme a mí misma, entregar, rendirme a la nada, soltar. Un poquito más de respiración. Inhalen, inhalen profundamente, más profundo, descubriendo la ausencia, la ausencia, atreviéndose, sí, sí, atreviéndose a soltar tan plenamente, sí, sí, rendirse, entregarse, trae problemas como digamos paredes, como barreras y todas estas cosas que ustedes ponen alrededor suyo para protegerse, que creían que son ustedes, pero que ahora en la respiración que estamos tomando con Andrea, permítanse entregarse, rendirse, incluso rendir la mente. Porque la mente está tratando de analizar cada palabra, cada visión que está pasando por ese cerebro suyo. La mente está analizando el salón. ¿Es el salón seguro? ¿Acaso perdí mi mente loca? Incluso ríndanse a eso. Suelten, entreguen. Y tomen otra respiración con Andrea. Inhalen en este dulce momento hasta lo profundo de su interior, cada vez más profundo, permitiendo que su mente dance en la esencia, en la esencia. Sí, esa pequeña mente dice, yo no sé cómo entregarme, no sé cómo rendirme, no sé siquiera si puedo hacerlo. ¿Lo estoy haciendo bien? Quizás debo esperar. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Dónde estoy ahora? Y está bien. Escuchen eso, siéntanlo, pero aún así con la respiración de Andrea, entreguen, ríndanse a todo lo que se han estado aferrando, lo que han estado almacenando y recolectando, lo que han estado arrastrando con ustedes. Ahora es un tiempo maravilloso para que solo suelten con la respiración. con respiren, respiren y noten con cada respiración la suavidad, la dulzura, con cada respiración, que cada vez es más sencillo, cada vez es más dulce. Inhalen y suelten. Sí. Tan solo es una de respiración en respiración, cada vez más profundo. Es siempre el temor del abismo. Han estado caminando por esa línea de lo que creían que era la realidad, que era la realidad, que era el equilibrio, trabajando justo al borde del abismo, caminando, que ha sido muy dramático y comprometedor, muy temeroso. Lo que he hecho es una forma de drama, de dolor, y han estado trabajando tan, caminando tan en el borde de entre el abismo oscuro y el equilibrio. Deténganse por un instante. ¿Están escuchando una voz? ¿Escucharon? ¿O era un demonio? ¿O era una voz del abismo, del otro mundo? Escuchen. ¿O era solo su ham, ustedes mismos, llamando, diciendo que es tiempo de soltar, que es tiempo de entregar el juego viejo, renunciarse a sí mismos? Es detenerse en las próximas, en esas próximas respiraciones, escuchar a esa voz que viene del abismo y que temen que los jalen, que los asusten, que los marcan. Quiero que escuchen una vez más, con un poco de respiración. Escuchen al silencio. A medida que respiran, cada vez más profundo, cada vez más profundo, en el silencio de su interior, bien profundo, soltando, fundiéndose, respirando. Profundo, profundo en este instante de la hora. Sí. No existe infierno. No hay seres que alguna vez puedan consumirlos y esclavizarlos por toda la eternidad. No hay nada de eso. Hay solamente ustedes. Su ham. Es todo lo que hay. Así es que en esa entrega, en esta dulce entrega de soltar, de entregar esas cosas a las que se han estado aferrando con tanto desespero y también maldiciendo. Esto no era un abismo del todo. No había nadie más en el abismo. No era un tipo de infierno. No estaba perdido, no era algo perdido, pues les puedo afirmar. De mí, Johan, al suyo puedo decirles, es el alma, un ser, una esencia, jamás puede perderse. Siempre hay alguna parte de muy profunda, pero siempre hay una parte de ustedes que está llamando los de regreso a ustedes, hacia ustedes mismos. Es la versión que puede que se hayan perdido en uno de esos sendas de alguna vida o algún aspecto o alguna personalidad que han creado. Está el temor en esa senda de que quizás se pierdan, estén tan perdidos en una de esas creaciones suyas de que nunca podrán volver. Y en realidad, un ser que tiene alma no se puede perder. Siempre existen los signos que los llamarán a regresar a ustedes mismos. La pregunta es, realmente van a escuchar, van a ir a vivir la experiencia, van a entrar a esa entrega dulce o caer en los brazos de ustedes. Gracias, Shambhala. Han estado tan preocupados por qué sucede cuando suelto, cuando dejo de manipular y forzar y presionar las cosas y estresándome. ¿Qué sucede cuando dejo de hacer? ¿Voy a dejar de existir? En la vieja forma sí, van a dejar de existir. En la nueva forma, yo ni siquiera que llamaría nacimiento. Ustedes cuando vuelvan a sí mismos, algo gracioso sucede en su camino a la ascensión. Lo pierdo todo. Ven, ahora se ríen. Se ríen de que lo han perdido todo. Siempre nos reímos de que ustedes toman todo con tanta seriedad. Creen que es el fin del mundo, que pierden el trabajo. Quizás es el fin de una era. Quizás el fin de un tiempo, quizás dulce, quizás difícil, o la pareja. Se alejaron de ellos o ellos se alejaron de ustedes, ¿y eso qué? Ustedes los verán de nuevo tarde o temprano en los reinos angélicos, quizás también en los reinos terrenos, pero de una forma nueva. Perdieron su casa, pero ¿realmente estaban viviendo en ella alguna vez? Perdieron su casa, su apartamento, tuvieron que salir de ahí, todo lo que poseían tuvieron, y nos oran a nosotros y rezan a nosotros y nos reímos y no porque ustedes no lo comprendían, no estaban ahí en primer lugar. Su casa es quizás uno de los símbolos más sencillos, el símbolo de ustedes, de su relación consigo mismos, cómo viven dentro de su casa, cómo viven dentro de su realidad, de su creación aquí en la tierra. Como la mayoría han notado, han perdido algo en el salto cuántico. Perdieron una forma de pensar, perdieron una creencia, perdieron una conexión con la vieja entidad de sí mismos. Y literalmente lo perdieron en su viaje, y algunos realmente sintieron después del salto cuántico y que no estaban muy seguros del tiempo, de espacio o de sí mismos. Se sentían inseguros porque ustedes están perdiendo cosas ahora mismo. Suavemente, gentilmente, graciosamente a veces, dulcemente, pero están perdiendo las cosas que están permitiendo soltar. Y quieren saber qué va a suceder, porque ustedes ya lo saben. Cuando ustedes se pierden a sí mismos, ustedes pierden esas viejas cosas, ustedes ya lo saben. Quizás no lo saben en palabras, pero ustedes saben lo que va a suceder. Suham, ustedes van a recuperar su relación con ese Dios divino, parte de ustedes, que crea su realidad en una forma tan suave y graciosa que ya no van a tener que trabajar con eso. No tienen que estar esforzándose, no tienen que forzarlo. Hablemos por un instante aquí de esta hermosa energía del Pran, de ustedes, de su esencia. Tiene sustancia pegada a ella, pero no necesariamente en la forma de tercera dimensión. Tiene una dinámica, pero no dualidad. Tiene capacidad, pero no en algo que la mente pueda manipular o controlar. Es esa hermosa energía de su pronte que está llegando, que tiene la capacidad de, para ustedes, que elijan y se comprendan a sí mismos y cómo puedan adecuadamente y eficientemente utilizar esa energía. Es medible Es mejor, se puede medir mejor cuando ustedes participan en su vida, cuando están plenamente presentes. Es una dinámica que es muy diferente a lo que han estado acostumbrados a usar en el pasado. Por lo tanto, parece algo elusiva, o sea, pero si ustedes sueltan, tan solo sueltan, las formas viejas humanas, si tan solo sueltan sus viejas formas humanas, hay una pequeña lección de la vocecita. Ustedes pueden ver cómo funciona con tanta facilidad cuando ustedes suelten y se entreguen, verán lo feliz, lo sencillo que es todo, y volverán a nosotros y se enojarán. No nos dijiste antes. ¿Cómo podríamos empezar con la lección 1 y volver que eso era, que no era la lección 1? Pero, y en solo permitirse ser, se sorprenderán cómo funcionan las cosas de fácil. Y lo que pueden esperar después del salto cuántico y en esta energía en la que ustedes están ahora, ustedes pueden esperar que las cosas sean tan mucho más claras. Pueden esperar que las cosas sean mucho más fáciles. Pero no se esperan que nosotros lo hagamos por ustedes, o Dios, o otro humano, o alguien más. Si ustedes comprenden y asumen plena responsabilidad, y ustedes son, que ustedes son los que lo están haciendo, que es su prana el que sale y que está haciendo que todo ello suceda, es su deseo, sus elecciones que están permitiendo todo un nuevo nivel de creación que se quede lugar en su vida. No lo miran comparándolo con sus viejas creaciones humanas, porque serían preocupantes, lentas, eran muy pesadas, eran, no traten de medirlas y compararlas, que vivir en la nueva energía cuántica es como en la vieja. En la nueva energía va, funciona muy sencillo, muy rápido y muy suavemente. Sí, y ustedes están presentes, están aquí y se entregan. Han sido muy aclamados, entrenados en algunos de los viejos enfoques humanos. Y esas eran de cumplir sus necesidades básicas, sus necesidades humanas de la mente y del cuerpo. En esta nueva energía, no tienen que preocuparse por eso más. Va a ser cuidado por ustedes mismos, se van a hacer cargo por ustedes mismos. Todo esto del dinero, y esto es algo que vamos a hablar, hemos hablado por largo tiempo, ha sido una lucha para tantos de ustedes, no es necesario que sea así. Es tan fácil, y ustedes dicen en su mente, ay, Kutumi, ¿cómo se supone que voy a hacer esto? Hay un esquema y forma de aplicarlo, no hay nada de eso. No se preocupen por eso, porque el enfoque no se trata en de enfocarse en las pequeñas necesidades. Cuando están en esta nueva energía, ustedes se han entregado y están consigo mismos. Tan solo sucede para que cuidar de ustedes. Eso sucede. Algunos no pueden aceptar eso, muchos no pueden aceptarlo, de que tan solo sucede. Todavía creen que tienen que planearlo, lucharlo y aferrarse a ello. Y que tiene que haber un grado de sufrimiento y un grado de limitación. Y no es así del todo. Les pido que se entreguen todo eso, que está impidiendo que fluyan. Prana está en todas partes. Y emana de las almas, emana de las soul things, de las almas, y hacia ese gran universo está irradiado en cada instante, en cada día por todos los humanos. El prana es un flujo de potenciales que se pueden transformar en energía de lo que ustedes llamarían movimiento o manifestación. Pero ahora mismo la gran mayoría que está fluyendo alrededor, irradiando de los seres humanos, no está siendo usado, es potencial, pero nunca está siendo sostenido. Es un sueño que nunca se permitió que se cumpliera. Viene de ustedes, viene de otros, viene de muchas mezclas de esta gran piscina de energía, y que es la misma tierra, de los seres que están en la tierra, y puede ser utilizado por ustedes. Les pertenece en primer lugar, irradiando este prana ahora mismo. No lo comparen con ninguna otra energía que esté por allá afuera, especialmente ahora. Está entrelazada con esta nueva energía, esta nueva prana. Pero todavía no es poderosa, no necesita ser poderosa, es tan solo es. Y funciona muy, muy rápido. Su vida en esta nueva energía debe ser así. Debe ser así, y así de sencilla. Debe ser tan sencilla como ustedes. En su propio templo, reconociendo y amándose a sí mismos. Cuando hay un reconocimiento total y rendición y entrega de ustedes a sí mismos, todas las cosas deben suceder. Ustedes no tienen que obligarse, enfocarse en generar dinero o reparar una relación o trabajar en su cuerpo físico, reparándolo. Realmente tienen en todo esto de la entrar en ese juego de la mente, en los campos de batalla que se están dando en su mente, que están una pérdida. Tengo una tremenda pérdida de energía tratando de analizarse a sí mismos. Esas pequeñas batallas dualistas que suceden en su mente, que están relacionadas con terapia y medicación. Es una gran pérdida de energía. Se trata de ustedes. Espiritualidad, religión, psicología, filosofía, todas esas cosas son tan ayer. Hoy se trata de ustedes. Para comprenderlo, para obtenerla. Ustedes pueden mentir, si quieren. Se trata de ustedes. Yo creo que ustedes son la nueva religión, son la nueva psicología, son la nueva energía. Eso no suena egoísta. Si van a un restaurante y dicen a la mesera, la vida trata de mí, tiene que ver conmigo. Dice, voy a tener una buena propina con este tipo. No es el 10% o el 7% como los europeos, el negativo 5% de propina. Ustedes no se preocupan más de que van a tener que entregar ese poquito. La nueva energía es la energía del usted, del tú. Yo quisiera tener una calcomanía para los bumper, para choques, porque ustedes son divinos y actuando de acuerdo y creando de acuerdo con eso, esto cambiará el mundo. Cuando ustedes están bien integrados en amor consigo mismos, absolutamente enamorados de sí mismos, su energía, su prana, Supran cambia. Hay una física que sucede que crea nuevos potenciales para el mundo, que el mundo está hambriento de las nuevas respuestas. Hay está viendo que no ha habido nuevas respuestas durante eras. Ha habido nueva tecnología, nuevos avances en medicina, pero no ha habido ningún nuevo pensamiento en este planeta Tierra en cientos de miles de años. Hay nuevo pensamiento por un periodo de tiempo en Atlántida, pero después desapareció y volvió en esta era actual de la humanidad, pero fue solamente también un pensamiento viejo vestido con un nuevo, pero no era nuevo, no ha habido uno nuevo por eras hasta este momento. Y este nuevo pensamiento es su pensamiento. Ustedes quizás se van a sentir un poco cansados de lo que vamos a taladrar esto y lo vamos a repetir para que lo comprendan. Se trata de ustedes. Es el tiempo de que las mayores barreras que ustedes tienen ahora, si ustedes asumen la responsabilidad por otros, como ustedes son buenos, como diría Tobías, que son trabajadores sociales, que eso está sirviéndoles de limitantes. Ustedes tienen que estar ahí por su hijo o su hija, o por esa dama o esposo o sus amistades. No, no, no. Ese juego, mal juego, eso ya está fuera. Asumir la responsabilidad por otros es una herramienta de vacío. Ustedes se dicen a sí mismos como le están diciendo, pero de hecho pueden atravesar esa mente, pero ellos me necesitan. No, ellos no lo necesitan. Realmente no. Se necesitan a sí mismos. Es todo lo que necesitan. Se necesitan a sí mismos. No los necesitan a ustedes. No necesitan un jefe en el trabajo. No tienen un hombro que llorar. No se necesitan a sí mismos. No necesitan vivir en el hogar. Lo que está faltando en su vida son ellos. Están, pues, ustedes están presionando sobre ellos. Pero cuando se dicen, ellos me necesitan, pero tienen algunas decisiones importantes en su vida porque ustedes están culpando a ellos. No puedo dejar mi trabajo porque llenen los espacios vacíos. Ustedes de hecho no están haciéndoles ningún bien a no ser ustedes plenamente. Cuando ustedes permiten ser el amor total de sí mismos, van a ser un ser humano integrado divino que esté ahí de pie, que eso será el efecto sorprendente sobre ellos. Eso será como un gigantesco espejo para ellos. Eso les dará la motivación y el potencial de cambiar las cosas en su vida que ellos elijan. Y tengo que subrayar eso. Es la razón por la cual Tobías y Saint Germain y Quan Yin, todos hablan, les hablan de lo que está sucediendo en el mundo. Es que existe un hambre, un deseo, si no fuera así, que está saliendo de los humanos, que no estaríamos hablando de eso, pero hay un hambre de que alguien les muestre la camina. Están buscando a la nueva energía, al Moisés de la nueva energía, que los lidere, que los guía, pero no tienen que perderse en el desierto, no tienen que deambular sin sentido por el desierto. Y la respuesta es ustedes y a nosotros. Están buscando respuestas, están buscando nuevas respuestas, están buscándolos a ustedes. Esto tampoco, no mostró mucho entusiasmo en realidad. El mundo está hambriento ahora. Necesitan un gran plato ¿De quiénes? ¿Nosotros? ¿De quiénes? ¿Nosotros? ¿De mí? ¿Qué es lo que están buscando verdaderamente? Están buscando respuestas, están deambulando, están buscando algo nuevo, y lo nuevo son ustedes. Son ustedes, porque ustedes permitieron rendirse, entregarse, ser plenamente lo que son, no preocuparse lo que piensan otros, no que no hacen, y sin importar lo que otros hablen de ustedes, ser totalmente autosanados, autoequilibrados, seres humanos. Y cuando ven eso, lo llamarán un milagro, lo van a llamar nuevo, lo van a llamar, y ustedes les podrán decir, no, no tienes, no puedes tenerme a mí, pero puedes tener tú, puedes ser tú. Ciertamente, ciertamente. Algo divertido sucedió en el camino a la ascensión. Yo perdí todo. Ustedes, los ángeles están riendo, se ríen y se ríen, incluso los humanos. El salto cuántico es energía que trata de que paren de tratar, que se detengan, que suelten eso. Ustedes están estresados. Sus esquemas, su estrés, y ustedes todavía roban energía de otros cuando están tan deprimidos, no saben qué hacer. No soltarse al ser allá afuera, sino soltarse a sí mismos. Va a cambiar la física espiritual, va a cambiar la física dimensional, va a cambiar la forma que ustedes crean en su vida. No necesitan pensar en lo que le estamos hablando. No necesitan leer libros sobre ello. Tan solo tienen que soltar. Cuando todos, puedo sentir su energía cuando digo estas palabras. Dicen soltar a una autoridad externa más elevada. No es así, no existe. No tienen que hacerlo como quisieran creerlo. Está el amor totalmente presente, que son ustedes. Ustedes les cuesta aceptarlo, que ustedes pueden ser esa fuente. Que ustedes pueden esa respuesta tan largamente buscada. Suelten y verán lo fácil que funciona esta energía. Fácil, fácil, fácil. Todo lo que puedo decir. Si no es fácil, no lo están haciendo bien. A menos que ustedes quieran desafío, y algunos de ustedes quieren el desafío, les gusta el desafío, pero comprendan, es una elección consciente. Esta nueva energía en la que están ahora, hay una dinámica de ustedes que ustedes jamás han visto o experimentado antes, no en ninguna vida, en ninguna entidad angélica que hubieran asumido. Está aquí, está ahora y está lista para trabajar con ustedes. Voy a ir, esperen lo que ustedes llamado previamente milagro. A medida que la energía funcione, la energía funciona muy fácilmente. Si no funciona fácilmente, deténganse por un instante, pregúntense por qué la están haciendo difícil. ¿Por qué están escogiendo la forma difícil? ¿Le están culpando a otros humanos? ¿Por qué entonces los está asociando con otros humanos? ¿Por qué están en su vida? La nueva energía tiene un flujo gentil, amable, que sucede muy rápidamente y muy fácilmente. Y les daré una tarea. Así es que les voy a dar una tarea. Permitan que sea fácil, suave. No se enfoquen del todo en esas necesidades humanas de ustedes. Dejen ir la salud, la riqueza, la felicidad. Todo eso, todas son necesidades humanas. Grandiosos seres ascendidos, no necesitamos ser felices. No, ni siquiera existe en nuestro vocabulario. La felicidad es Es que ni siquiera es algo que ni siquiera contemplamos. No tenemos que pensar que si somos felices hoy o somos tan completos, tan nosotros, y así pueden serlo ustedes. Quisiera responder una pregunta importante que viene ahora con mucha frecuencia de Shaumbre y desde el salto cuántico de septiembre 18. ¿Por qué estoy aquí en la Tierra? Dos cosas, dos respuestas. Muy sencilla, muy fácil. La primera. ¿Por qué han escuchado este llamado de otros humanos que dicen, denos una nueva forma, un nuevo camino? Ustedes están voluntariando para ser el primer grupo de atravesar este proceso y por lo en consiguiente pasarlo a los demás. Es nuevo. Y tiene que ser experimentado, como lo dije antes, cuando dudan tiene que ser, busquen la experiencia. Lo que llamaríamos la vida bendecida en la tierra, la bendecida con todos los dones. Todas están para servirles, para trabajar con ustedes, porque ustedes son los maestros. Como dice Adama, ustedes son los creadores. Hagan que sea fácil. Ustedes están aquí por elección hasta cierto punto, para ser aquellos que muestren a los que están buscando respuesta que ellas ya las tienen, para que pasen, tienen que pasar por la experiencia, tienen que tener carne, tienen que poderlo demostrar, para que ellos puedan ver que no solo son palabras, que no es solo otra religión o otro culto, otro libro, que es real, que pueden verlos, que pueden mirar en sus ojos, pueden tocarlos, pueden ver que ustedes son realmente ustedes. La segunda razón, están aquí en la Tierra después del salto cuántico. Están empezando a volver a nuestro lado, a nuestro lado. La razón por la cual están aquí ahora es porque están creando lo que nosotros ya gustamos llamar su pieza maestra. Ustedes estaban en las vacaciones de verano y les dieron ese juguete plástico, algunas piedras baratas, y les dijeron que las lean juntas, un juego. Era el último día del campamento y querían que ustedes tomaran todos estos especiales, que su dinero había sido bien invertido, y ustedes lo ven como un abuso. Pero lo que sucedió era que era para ustedes. Ustedes guardaron todos esos recuerdos para poderlos ver, pues guardándolos ahí en el mueble, o lo guardarlos en una caja. ¿Qué sucede cuando miran eso? Les trae todos esos recuerdos, no solo los pequeños instantes que ustedes estaban leyendo estas novedades plásticas, les trae toda la experiencia de ir al campamento, del avión, del bus, de tener miedo de los monstruos y de los osos, las fogatas y los marshmallows, y las experiencias con sus amigos, aquellos que conocieron antes, su juventud. Se ven a sí mismos retrocediendo en todo este camino de los recuerdos. Todo porque debido a este pequeña cosita que ustedes hicieron de recuerdo. Y ahora están aquí, en estas experiencias finales de sus tiempos en la Tierra, creando su pieza maestra. Ahora, hay algo que va a ser muy valioso para ustedes. Cuando ustedes van más allá de los reinos de la Tierra, no van a necesitar un objeto físico, no va a ser algo que puedan meter en su bolsillo ahora mismo. A medida que ustedes están tejiendo una hermosa joya cósmica, una hermosa creación, una pintura celestial, cualquier cosa que sea, pero va a ser la más el objeto más precioso que tengan cuando salgan de esta de este sitio que llaman tierra. En el tercer círculo, ustedes círculo siempre les recordará esta experiencia en la tierra, la alegría de vivir y las dificultades de ser, de estar en los reinos humanos. Les recordará los amores y las pérdidas, les recordará su propia transformación de lo que era un ser angélico en un ser humano y ahora en un ser que son ustedes completos. En estos días que tienen ahora, están creando sus piezas maestras. Han estado soñando sobre eso en las semanas pasadas o en las noches. Van a lugares interesantes que son suyos y solo les pertenecen, caminando y recorriendo esa escultura que ha sido preparada en la conciencia de su condición humana y que ustedes siempre tienen, que siempre recuerdan estos maravillosos días en la tierra. Y los animo que disfruten absolutamente cada instante, cada día, cada experiencia de la vida que tengan ahora mismo. Es su elección estar aquí. Y también puede ser su elección y es sencilla, hermosa. Y ya no necesitan luchar. Eso es parte de su creación de la conciencia. No necesitan eso como parte de su alma. No necesitan eso que les muestre que porque son humanos. Puede ser muy fácil. Pero ustedes dicen, pero es que todos esos otros humanos que me están creando dificultades, ellos no lo están haciendo. Ellos, su energía, su prana, no tiene luz para ustedes. A nivel colectivo, son seres no shaumbra, humanos, que están, si se juntaran todos, enfocaran su energía en ustedes y tratara de asaltarlos y apoderarse de ustedes, ni siquiera podrían acercarse. Porque lo que ustedes irradian, una combinación de su esencia y su nueva energía ahora mismo, están, no hay una palabra humana, es poderosa, poderoso no es adecuada, dinámica, es una fuerza dinámica que va más allá. Ustedes están más allá de la fuerza ahora mismo. Todos los humanos en la tierra pueden reunirse y tratar de hacer algún tipo de ataque psíquico sobre ustedes, porque no hay resistencia, porque ustedes están entregados y han perdido todo lo que son. Entonces, no hay un solo humano o grupo de humanos o grupo de ángeles ahora que pueda alterarlos, que pueda quitarles algo. Su camino de la creación está amplio y abierto. Escojan lo que quieran. Namaste. Los invito a quedarse, permanecer en esta energía. Recuerden este prana, esta energía sorprendente que entra para ustedes. Está aquí para ustedes ahora mismo, inhálenla, entregándose, abriéndose, expandiéndose, atreviéndose a florecer, con tanta, llenos de esta energía viva, sí. Este ser vivo que son ustedes, inhálenlo, y expándanse, expándanse más allá, respiren profundo para ustedes y reciban y siéntanlo fluir con cada vez más profundidad en su ser interno, sintiéndolo, sumergiéndose ahí en eso, sintiéndose llenándose a sí mismo, llenándose, fluyendo hacia sus piernas, riéndose y sintiendo ese cosquilleo en los talones. Sí, verdaderamente, siéntanlo. Y tómenlo, tómenlo con cada inhalación. Sí. Hacia el centro de su ser, todo a través de todo su ser, hasta sus piernas, a sus pies, sí. Disfruten la música y a los que quieran estar en silencio, y vamos a volver en 20 minutos.